Bueno, pues lo dicho, ya tenemos al otro lado del teléfono a Facun Aznárez con el resumen latinoamericano. Kaixo, Facun, ser modus. Kaixo, egunon, buenas a todos y todas. Buenas. Bueno, aquí nos enviabas, nos decías cuáles son las paradas que haremos en la colaboración de hoy, y la primera de ellas, vamos hasta Argentina, ¿verdad? Sí, como siempre hay muchas cosas que comentar. Voy a intentar resumir un poco lo que son noticias o factores importantes tanto en la prensa de las comunidades, de los pueblos, de los intentos de cambiar la situación que nos encontramos o que se encuentra todo el continente. Y uno de los problemas, como siempre, es el pago de la deuda con el FMI. Los contratos leoninos, o sea, ya pactados para generaciones y generaciones de deudas, que se suma a una situación muy difícil económica, y que la gente está viendo cómo el aumento del combustible, prácticamente mensual, está llevando unos niveles de la economía de emergencia bastante difíciles. El gobierno de Alberto Fernández intenta, mediante contención social, intentar mínimamente aguantar el tirón o el temporal, pero la situación es muy, muy, muy conflictiva. Sumado a eso, se suma un viejo conflicto de los sectores más reaccionarios, más golpistas de la oligarquía argentina, representados en el campo, que han presionado en función de sus números, de las exportaciones, las retenciones y la presión que le hacen al gobierno mediante lockouts o intentos de desabastecimiento de las grandes ciudades, haciendo presión para sus beneficios propios. Estamos hablando de una clase muy particular que ya se ha enriquecido con todos los gobiernos, que durante la dictadura ha tenido un boom muy importante, pese a que se endeudó el país completamente en esa época también, y con un sector de la derecha que está siempre golpeando. Entonces el gobierno de Alberto Fernández trata de hacer equilibrio en una situación muy complicada. Si a eso le sumamos que las amenazas de los que adhirieron a la dictadura militar y las nuevas generaciones representados en sectores muy reaccionarios de la derecha están dando un paso adelante, y con el famoso y tan mentado eslogan de luchar contra la corrupción, una técnica que la derecha e inclusive han utilizado en todo Latinoamérica para tapar su misma corrupción y atacar a los gobiernos, entre comillas, unos más, unos menos, progresistas del continente. En el caso de Argentina es muy fuerte la ofensiva en el marco de la pandemia. Primero fue con el negacionismo, después fue con el tema de la corrupción, y se instala desde los medios de comunicación hegemónicos el mensaje de que el único gobierno corrupto fue el de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está representado por Alberto Fernández, y ella es vicepresidenta. Al final terminan empujando a esa clase media muy de rebaño, lo mismo que pasa en el Estado español, nada, no estoy contando nada nuevo, pero ha generado, una movilización contra la corrupción en la misma casa de gobierno, y ahí se dio una foto muy particular que dio la vuelta al mundo y que ha generado mucha polémica, porque en esa concentración donde había banderas argentinas, donde había elementos visuales de la dictadura o carteles hechos a mano como si fueran memes contra Cristina Fernández de Kirchner y demás, aparecieron unas cuantas bolsas mortuorias, como simulando bolsas con cadáveres, y cada uno tenía un cartel en el que identificaba a veces con políticos del gobierno de Alberto Fernández, a veces con representantes de derechos humanos, como Estela de Carlotto, de las abuelas de Plaza de Mayo, y también a sindicalistas, a nombres, a genéricos, pero fue una imagen muy fuerte porque rememoraba unas épocas no muy lejanas, que siguen ahí y hablan de la fractura que se da en una sociedad que, como digo, tiene muchas realidades diferentes según dónde estés parado. Y eso fue una amenaza muy, muy, muy, muy fuerte, que vino de la mano de un grupo llamado Jóvenes Republicanos, que reivindicaron la acción mediante redes sociales, pero habla muy claro de lo que es la radiografía de un sector importante de la sociedad, que fue el que apoyó la dictadura militar, que amparó y que permitió que se diera el genocidio que se dio en su momento. Ahora la situación es latente, es muy complicada, y como digo, son muchos los factores que que entran en juego, mucho más teniendo en cuenta la situación de pandemia. Para terminar con Argentina, decir que dos situaciones muy graves de represión se están dando y de amenazas, sobre todo con los pueblos originarios y las comunidades, por un lado, en la defensa ambiental y también de los pueblos originarios. Hubo allanamientos, heridos y detenidos en represión muy fuerte en barrios de las comunidades Com y Mocoit en la provincia del norte del Chaco. Fue un brutal operativo que incluyó allanamientos casa por casa, la misma imagen que nos podemos imaginar en Palestina, en Cisjordania, en Gaza, la vemos en pueblos originarios. Resultaron 7 personas detenidas, entre ellas un menor, y ya se produjeron marchas de repudio. Todo surgió porque la policía se metió con unos jóvenes que estaban tomando tereré, que es un mate frío, que estaban tomando una infusión, un mate, en la plaza, y eran 6 o 7 personas, y ya por el solo hecho de que se tenían que retirar de ahí, vino la represión, por una discusión, y como siempre, tiene todas las de perder el que no tiene la ley en su mano, como en este caso las comunidades o los ciudadanos anónimos, como podemos ser tú o yo o cualquiera de nosotros. Una situación que, claro, al ser en un pueblo originario, en el norte de Argentina, tiene una repercusión de -1, y eso no pesa en nada porque es como un grano, ¿no? Un mal menor. Y eso también se va repitiendo en diferentes lugares, y por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, en la provincia de Chubut, la principal amenaza es medioambiental, ya que el Parlamento Provincial va a aprobar una ley de zonificación minera que tiene un amplio rechazo popular, pero tiene los arreglos de bajo mesa con los diferentes diputados provinciales. Una provincia que a la vez es la cuarta exportadora del país, de hecho no debería ser pobre, a la vez es una de las menos pobladas, pero es una de las más endeudadas. No consigue pagar los salarios estatales, y entonces la pregunta de siempre de los mismos defensores medioambientales o defensores o ciudadanos anónimos con un poco de conciencia política, terminan dándose cuenta que a dónde van todos esos recursos de esa provincia, cómo se la endeuda y cómo creció en los últimos años entre un 20 y un 30% el endeudamiento fiscal de esa misma provincia. Y ese ejemplo nos lo podemos imaginar en todas las demás de las 20 y pico provincias que tiene Argentina y con sus diferentes conflictos. Pero siempre detrás están o la avaricia de las mega empresas que van por los recursos naturales o el acoso y el derribo de las comunidades originarias que siguen representando un pasado que hay que esconder debajo de la alfombra. Eskerrik asko, Facun, por traernos la actualidad y noticias de la situación política en Argentina, pues situación y conflictos que no llenan titulares, ¿no? Por así decirlo, y si te parece, pues bueno, no nos vamos lejos, nos dirigimos a Chile o a Gualmapu, ¿no? El territorio del pueblo mapuche. ¿Qué nos explicas acerca de sí, ello? Bueno, hablamos que el continente está en llamas, ¿no? Y en esa situación de dificultades, cada uno tiene sus particularidades. En Chile se viene realizando una situación de revuelta social muy importante en los últimos años, y recordar que la situación de pandemia y la aparición en nuestra vida de este maldito virus terminó dándole un balón de oxígeno a un presidente Piñera desprestigiadísimo, con unos niveles de aceptación muy bajos, que ha conseguido flotar en el fango. Y esa situación, con el tiempo y con la represión y los niveles de militarización que ha tomado el Estado, por un lado ha generado una pulseada, un pulso muy fuerte entre mucha gente contra unos pocos bien pagados. Y esa situación se conjuga en un marco en el que también en este mes de abril se va a realizar una elección para ver quiénes van a escribir la aparente supuesta nueva constitución, para una asamblea constituyente. Un proceso que nació bien, pero que se fue contaminando, enturbiando, y ahora también llega a ser un pantano donde las fuerzas de la derecha tienen un peso importante y auguran que sea difícil, o por lo menos muy dificultoso, intentar reformular en serio lo que fue la constitución de Pinochet. Eso en abril. antes estamos en marzo. Marzo es un mes que se augura muy caliente en Chile por diferentes factores. Por un lado, es un mes en el que las movilizaciones, ya en los últimos años, toman un punto de agenda anual. Por ejemplo, mañana hay convocado un paro nacional exigiendo la renuncia de Piñera directamente. Y el 11 de marzo, es decir, el otro viernes, los viernes son los días claves de lucha de recuperar el espacio para las comunidades y los pueblos, de denuncia, y por ejemplo en la Plaza de la Dignidad, que es como se denomina a uno de los puntos más neurálgicos de Santiago, se ve claramente cómo las diferentes comunidades, actores sociales, toman formas o elementos diferentes para tomar la plaza. Entonces es muy habitual ver, por ejemplo, caravanas de cientos y cientos, 500, 600 ciclistas que entran por un lado, un montón de gente corriendo que entra por otro, situaciones de intentar ocupar un espacio que está militarizado y que ha sido escena de gestas muy fuertes, como fueron las fotos que se vieron en los últimos años, que son impresionantes, eran inimaginables, hace 4 o 5 años, y recordar que todo surgió por un estallido de los jóvenes secundarios que saltaron las barreras del metro, del transporte público, por el aumento, y eso generó una chispa que terminó encendiendo un polvorín que estaba, como digo, aparentemente oculto. En ese marco, ¿qué hace el gobierno de Piñera? Trata de aguantar, reprimir y mantenerse a flote con los apoyos exteriores, porque si el ejemplo de Chile prospera, es decir, si el poder popular consigue lo que la clase política no había conseguido en base a votos o a manos alzadas en el Parlamento, en función de mayorías, minorías, 3/4, 2/3 y demás, que son las trampas de la democracia parlamentaria y la forma de representatividad, al final terminan generando un laberinto en el que hay muchos actores en juego y están, por ejemplo, la represión y militarización de la Araucanía o el Mapu, que hay que recordar que se extiende a las ambas lados de la cordillera de los Andes y que es un fenómeno que afecta tanto a Argentina y a Chile, pero el gobierno chileno, ¿qué hace? Pues tira balones afuera, da una imagen de normalidad, y solo decir que, por ejemplo, hace escasos días el canciller chileno Andrés Alamán aseguró ante la ONU, ante el Consejo General de Derechos Humanos, que el presidente Piñera había logrado recuperar la normalidad del país. Así, directamente. Sus palabras fueron, pese a su trayectoria de 30 años de progreso económico, avance, libertad democrática, respeto a los derechos sociales, o sea, bla, bla, bla, bla, bla, te lo dice la derecha. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, cuando la gente ya dice, bueno, esto, o sea, o no la quiero ver la realidad o la veo, y si la veo o soy imbécil o me cabreo. Y en ese marco se da que todos los sectores de generacionales se dan cita en las calles todos los viernes, y en ese marco son diferentes las protestas que se vienen realizando en Valparaíso, en Concepción, en ciudades diferentes, y que toman este marzo como uno de los puntos claves. Para que entendamos de dónde viene toda esa rabia, decir que una de las de los problemas más importantes, lo mismo que en Argentina, es el FMI. Un informe del FMI ya pautó que en Chile es uno de los laboratorios interesantes a tener en cuenta de cómo se van desarrollando las protestas y cómo se las van conteniendo y cómo se las van canalizando, sobre todo para otros ejemplos del continente y mundiales, ¿por qué no? Un informe del FMI calcula que ya le puso fecha que va a ser para el verano europeo, es decir, estamos hablando dentro de unos meses, 4 meses, se calcula que ese va a ser el momento crítico en Chile y en muchas otras partes del mundo, ya que la situación ahí aparentemente estaría ya rebajada, la situación pandémica, y que ahí sería el estallido y la necesidad de contener todo tipo de protesta, enojo, bronca, y Chile es un lugar que viene dándose progresivamente muy diferente como se han dado en otros países, donde en Brasil gobierna Bolsonaro o en Colombia Duque, pero el caso de Piñera y el jaque que le puso una parte muy importante de la sociedad cansada, que está representada en muchos sectores, ha sido muy importante. Y la comunión que ha habido con muchas luchas ha sido muy importante también, porque si hablamos de Gualmapu, con la reivindicación territorial, reivindicación nacional del pueblo mapuche, decir que la solidaridad con el pueblo mapuche se ha expresado en todos los sectores de la revuelta social. Entonces van de la mano ambas, claramente. Y en ese marco, la pelea y la lucha del pueblo mapuche es aguantar la represión, militarización de sus comunidades que a la vez están organizando. Y esta semana, por ejemplo, hemos conocido un comunicado de la comunidad Renaco Pastales y de la coordinadora Arauco Malleco, en la que comentaban que habían realizado una reunión, una reunión muy importante, una asamblea del 27 de febrero, ceremonias mapuches de diferentes tipos en un predio recuperado, y que reafirman su decisión de seguir recuperando predios y avanzar en la construcción de su pueblo, es decir, pensar, soñar con su futuro y con sus formas de autoorganización. Y ahí es donde entran muchos factores de conflicto y de debate con el Estado actual chileno, con los diferentes papeles y factores que confluyen, y qué papel juegan las diferentes, entre comillas, unas más, unas menos, izquierdas que están representadas en el Parlamento o que representan los votos de los ciudadanos en todo el país. Pues nos quedamos con esas protestas chilenas, también bueno, la represión del gobierno chileno, y no nos movemos, hemos hablado también de Argentina, ahora Chile, no nos movemos de la zona más sur de Latinoamérica, porque ahora ponemos la mirada en Uruguay, ¿verdad, Fabi? Sí, Uruguay muy poco se habla, país muy pequeño, ahora gobernado por la derecha, una oportunidad que perdió por sí sola el Frente Amplio por generar un tipo de políticas más amables con ciertos sectores de la derecha, y al final terminó siendo golpeado como ha sido en otros lados, y ahora el gobierno de la derecha avanza en la represión, lamentablemente. Fue muy llamativo esta semana, y uno de los temas de conversación principal es una ley llamada LUC, que es LUC, que es Ley de Urgente Consideración, y es una ley que se estuvo tratando en el Parlamento uruguayo durante mucho tiempo, promovida por la derecha, y que lamentablemente ha conseguido, mediante negociaciones y algunos tímidos cambios, el apoyo de algunos diputados de la bancada Frente Amplista, del Frente Amplio, de la coalición de partidos de izquierda que había sido gobierno en la gobernatura anterior. En este marco, decir que la ley esta integra en el Código Penal la figura de agravio a la autoridad policial. Por lo tanto, cualquiera que obstaculice, agravie, atente, arroje, amenace, queda la interpretación del cuerpo, del representante del cuerpo represivo, del mercenario de turno, queda a su interpretación si tu actitud es una amenaza o no. Y eso está generando situaciones de represión constantes en diferentes barrios, donde ya la situación económica es muy urgente, que se están dando disparos de policías, represión tanto de fuego real como de bala de goma, para dispersar grupos de gente. O situaciones en las que no hay otro peligro mayor más que sea un grupo de gente. Y eso se ha dado con situaciones de mujeres heridas en el barrio de Malvin, en Montevideo mismo, y el uso de la fuerza de discriminación es como que hay sectores de la sociedad que están marcando dónde está el terreno, dónde está la cancha, cómo vamos a jugar a partir de ahora, y dando un claro mensaje a la sociedad de que a partir de ahora todo lo que sea protesta o inclusive aglomeración, entonces ahí es donde se marca cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos, y esta ley claramente viene a marcar un antes y un después, porque a partir de ahora permite una impunidad total a los cuerpos represivos para actuar según su interpretación. Pues Facune, hemos hablado de Uruguay y ahora en la siguiente parada nos espera en Perú, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de Perú, me interesa, muy poco se habla, es muy ocupa muchas portadas en los medios el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, que está acusado de esterilizar a un cuarto de millón de mujeres indígenas y pobres, 270.000 concretamente mujeres pobres, fueron esterilizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y están tres de sus exministros de salud también procesados. Un proceso que está empantanadísimo, que se ha jugado políticamente, que hay intereses de diversos sectores de que no salga adelante, o inclusive se lo obstaculice de muchas formas, y que puede llevar años. Además, hay varios procesados que siguen siendo candidatos, y ese es uno de los temas porque trae al recuerdo y pone frente a un Estado algo que ha pasado en muchos, lamentablemente, muchos países de Latinoamérica, unidos a las dictaduras militares, a los genocidios contra los pueblos indígenas, porque no vamos a hablar en esta colaboración, pero esto recuerda mucho también situaciones que se han dado en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, situaciones donde se ha experimentado y se han realizado genocidios internos contra comunidades, y como en este caso, si hablamos de 270.000 mujeres pobres, eso vale, es como si los medios de comunicación nos dicen que eso vale como cinco turistas que mueren haciendo parapente en Australia, peruanos, ¿no? Entonces quiero decir, la importancia de las noticias, o de realmente por qué se dieron, y acá se centra todo en la figura de un corrupto, un mafioso, como fue Alberto Fujimori, y se intenta no hablar de por qué está procesado. Por otro lado, también una denuncia que ha tomado fuerza esta semana es desde Ucayali, donde un reporte señaló que solo en esa zona, desde el 2015, es decir, en los últimos 6 años, han sido 7 de los líderes representantes de la comunidad indígena asesinados protestar o organizar a las comunidades en defensa de sus terrenos ante actividades ilegales. Entonces, por un lado, lo mismo que se ve en Brasil, se ve en Perú, se ve en otros países, en Colombia, como la mano de obra barata de las grandes empresas, de los grupos de poder económicos, urbanísticos, de destrucción, terminan siendo los ejecutores de los representantes de las comunidades. Y cómo esas comunidades siguen alzándose y siguen aportando la pelea, porque al final no tienen otra. Entonces, o se van de su lugar natural, o se van todos y dejan el avance, o se enfrentan a las balas de los sicarios de las grandes multinacionales, empresas y demás. Solo en los últimos 4 años se registraron 120 ataques contra defensores de comunidades o ambientales, y más de 800 de ellos fueron criminalizados o perseguidos judicialmente por intentar proteger el medio ambiente o la libertad de prensa. Quiere decir, situaciones que son goteos, uno, pero llegan a 800, y que claro, cuando hablamos de Perú, aún así toma mucha menos repercusión internacional, y eso nos habla de pequeñas muestras de cuáles son los desafíos y las peleas cotidianas en todo el continente, y sobre todo por la supervivencia de los pueblos originarios y las comunidades. Pues gracias también por traernos la actualidad o la situación en Perú. Hace algunos días también hablábamos, mencionábamos esa noticia de las esterilizaciones realizadas por Fujimori de las mujeres más pobres, y también has mencionado, bueno, pues los desplazamientos y la persecución, ¿no?, de los defensores. Estamos acostumbrados a hablar de Colombia o si uno entra en los portales de información internacionalista o de contrainformación o de medios, resumen, rebelión, no sé qué, el otro, está acostumbrado a ver cómo en Colombia se repiten esas tipo de situaciones, pero se dan prácticamente en todos los lugares. Entonces, como en cualquier marco comunitario está amenazado por el avance, y a veces tiene la posibilidad de ser denunciado, escuchado en el mundo, en el exterior, y muchas otras veces no. Y en este caso, si hablamos de Perú, si hablamos de Guatemala, de Honduras, de son países que prácticamente desde nuestra óptica, o por lo menos de la mirada europeísta y los medios de comunicación que tenemos al alcance, es prácticamente muy pobre. O nos enteramos cuando hay una catástrofe enorme, de mueren 400 personas por no sé qué, y ahí salen los medios, en la televisión o donde sea. Pero quiero decir que Perú, o sea, la realidad dura ahí en el terreno, y es un avance y defensa de la tanto represión judicial, criminalización, como también el asesinato o las muertes de dirigentes sociales o comunitarios. Sí, por eso os agradecemos el trabajo que hacéis desde Resumen Latinoamericano, ¿no? De alguna manera para responder a a ese vacío de información. Bueno, y en concreto tú por traérnoslo aquí a las ondas de Suelta la Olla. La última parada, la quinta y última parada que tenemos hoy es en Honduras. Ahora yo me acordaba de Berta Cáceres hace un par de días, el martes era la efeméride y hablábamos de Berta Cáceres, de su vida, de su activismo. Y ahora miraba aquí en internet y veo que hoy es otra efeméride sobre su vida, la efeméride de su nacimiento, y Berta Cáceres cumpliría años. Y bueno, simplemente como teníamos que hablar de Honduras, me quería mencionarla. Sí, no, y la importancia que tiene, la simbología que ha tomado. La su figura, o sea, todo lo que dio en vida y lo que está dando después de haber sido asesinada. Es muy importante señalarlo porque, por un lado, es una forma fácil de llegar a muchos chicos y chicas para explicarles una situación trágica que se da en Honduras o en Latinoamérica a través de la figura de una luchadora. Y la pelea ahora es por hacer justicia. Porque el entramado, que se está viendo, trasluciendo detrás de su asesinato, es muy amplio. Se ven claramente representadas familias muy importantes, como es la familia Atala, que se pide que sean procesados, enjuiciados y castigados, una familia con muchas influencias políticas, y que están siendo, que se está exigiendo socialmente que respondan ante sus crímenes, sobre todo al haber sido y al haber tomado una representatividad tan fuerte la figura de Berta. Todo para hacer un resumen, el asesinato de Berta Cáceres vino por proyectos hidroeléctricos de la misma familia, esta familia Atala, que sus cuatro miembros deberían ser procesados y encarcelados por haber sido instigadores y organizadores del asesinato de Berta, en el que han tomado parte diferentes actores, pero se ve claramente cómo era necesario para el Estado y para los poderes que se siguen enriqueciendo en Honduras, por supuesto, de la mano del corrupto y narcotraficante Juan Orlando Hernández, actual presidente, del que casi no sabemos nada, pero está acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Entonces, cuando nos recordamos la invasión a Panamá, cuando vemos cómo Noriega en su momento, lo que representó los diferentes movimientos del imperialismo, tanto golpes de Estado blandos, duros, invasiones, golpes de Estado parlamentarios y demás, vemos cómo en Honduras no hay necesidad de remover a un presidente que todo el mundo, todo el mundo, quiero decir, las comunidades, las organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda y la población en general está pidiendo que renuncie. Algo parecido a lo que pasó en Chile, pero al final el títere es más importante mantenerlo en pie aunque se tambalee, y si en un momento ya se desbordan las acusaciones de narcotráfico, la figura ya queda muy podrida, bueno, entonces lo sacrificamos y a la mierda. Como pasó con Noriega, que lo invadieron, se lo llevaron y se murió en una cárcel de Estados Unidos. En este caso, Juan Orlando Hernández sigue flotando entre la mierda y consigue que el Parlamento, a la vez como consigue también Bolsonaro en Brasil, hagan piña los sectores de derecha para que no prosperen los pedidos de destitución. En esta semana han sido 70 los diputados hondureños, diputados y diputadas hondureñas, que han pedido a mano alzada la destitución de su presidente. Y para terminar con Honduras, algo de geopolítica que me parece interesante comentar. Si nos hacemos la pregunta en este marco pandémico tan grave, de por qué no tenemos vacuna, por qué a Kenia Euskal Herria nos llegan, llegan 40 vacunas y son para los de ciento, más de mayores de 100 años y demás. ¿Por qué? Porque las vacunas, que eso sin informarme demasiado, solo mirando así por encima para rastrear los datos de la información, descubrimos que las vacunas que deberían haber llegado, al final el Estado sionista y genocida de Israel puso más plata para que se las den antes a ellos. Entonces se desviaron envíos de distribución y te pones a la cola, ¿no? En ese sentido. Bueno, lo que hizo el genocidio de Netanyahu fue, para conseguir apoyos internacionales a favor del sionismo y contra la causa palestina y con la forma de contra toda denuncia o crítica contra su estado genocida, lo que hizo fue regalarles, negociar con estos países títeres corruptos de Centroamérica, como son Guatemala con Yamatei, Honduras con Hernández, es darles 5.000 vacunas a cada uno para que en futuras resoluciones de la ONU, por ejemplo, o que voten a favor de Israel, o que también promuevan el cambio de embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Que algo que se ha ido dando, que Trump fue el primero y que ha marcado el camino de cómo hay que seguir detrás del apoyo a un régimen tan genocida y asqueroso como es el sionista, que tiene sus tentáculos en todo el mundo y llega a colación de esto, ¿no? De cómo hay 5.000 hondureños, hondureñas que han conseguido esas vacunas gracias a Netanyahu, que pagó más a los de Oxford, AstraZeneca o a quien sea, y esos 5.000 están en Honduras, pero menos imaginamos quiénes serían, ¿no? Una casta muy concreta, determinada, que bueno, termina siendo una noticia anecdótica de la cruda realidad latinoamericana. Sí, bueno, esta última noticia que nos decías, ¿no?, acerca de las vacunas y la relación que tiene con la geopolítica, la macropolítica, también el tema de la gestión de la pandemia. Pues por nuestra parte, nada más. Volvemos a escucharnos pronto, Facun. Perfecto, cuando quieran. Un gran abrazo. Venga, es que recasco. Adiós. Pues bueno, cuando pasan 5 minutos de las 12 del mediodía y antes de entrar en la tercera hora de este Suelta la Olla, vamos a escuchar otra canción de Songoy Blues, del disco Optimist. En este caso escucharemos la canción Barre y a la vuelta pues hablamos con la productora de arte contemporáneo, con Sony, en este caso con María Moore.